Se llama preámbulo de un suicidio. Mis ideas son una mierda, chico. ¿Cómo te lo explico? Es como un niño rico que se divierte con dos piedras. Son las 11 y pico y sigo en la cima y más que cima es como un risco desde donde admiro arisco la niebla. Este es mi epístola, es algo más epidérmico, es para los niños índigos de la calle con la barriga llena de acertijos y de nítidos susurros de algo que llamaron tierra. De que se ríen esas hienas y lo único que quede es pisto y una buena pista para sacar los problemas nada personal, todo íntimo. Ven, te contaré algo, entre tú y yo, existe un dilema. Que yo hablo para saciar mis problemas y tú callas para entender lo que has visto, que ni una pizca de lo que corren mis venas oculares, no te ocultes, ven, te hablo a ti que al mismo tiempo eres yo y al mismo tiempo somos todos, no te ocultes, te hablo a ti causante de los feos lunares que dejamos en la tierra, pero que en tu piel una delicia para confortar mis males. De que se ríen esos niños que juegan abstraídos en las grietas, con una pantalla entre las yemas, bandera del consumismo y que les quita todo el brillo de sus hermosas pupilas. En que piensa la fiera con la carne entre las fauces, en que piensa la cebra con la hierba entre los ojos, otorgándole hasta el último suspiro, en que pensó el suicida justo antes de suicidarse, en que piensa el suicida justo antes de perforarse la cabeza. ¿Cómo te aprendes todo eso, güey? Es muy corto, güey. Yo ni el pinche credo me